Hermoso, la música de Ciencio. Entonces, hoy ingresando al ranking como la segunda canción más votada, ingresando al puesto número 22. Ahora, ¿en qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos, www.las20másvotadas.com. Ciencio hoy ingresó al ranking. Llegamos al puesto número 7 y también hablamos de ingresos de la semana pasada. Esta canción, por ejemplo, la semana pasada ingresaba al puesto número 22, al mismo puesto que hoy se ubican los chicos de Ciencio. Pero hoy, gracias a tus votos, esta canción se ubica en el puesto número 7. Estoy hablando de Sebastián Yatra, ¿no? Que Sebastián Yatra la semana pasada ingresaba al ranking gracias a tus votos como la segunda canción más votada, ingresaba al puesto número 22, tal cual le pasó a los chicos de Ciencio esta semana. Pero hoy, Sebastián Yatra, gracias a tus votos, ya ubica el puesto número 7 en las 20 más votadas. Puesto número 7. ¿Dónde va? ¿A dónde va? A parar los besos cuando se dan. Darles vida de nuevo y quitarles el miedo a perder. Intentar curarle la herida de ayer y dárselos a alguien que los quiera aceptar pa' que no vuelva a pasar. No sé cómo hacer pa' que me crean, pues un día les prometí que no los regalaría, pero te los di a ti. Yo no decido por ellos, ellos deciden por mí. Es el precio del error que cometí. Solo soy culpable yo de dártelos. Estoy confundido, pero arrepentido no. Contigo aprendí yo cuando no has correspondido. Lo que duele un amor, busco una explicación. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. Dime pa' qué te quejas si tú me rechazaste. Dejaste claro yo no era lo que imaginaste. Y lo que más me duele, no importa cuánto huele, el tiempo nunca vuelve y con el mío tú te quedaste. Solo soy culpable yo de dártelo. Estoy confundido pero arrepentido no. Contigo aprendido cuando no es correspondido. Lo que duele un amor, busco una explicación. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Música junto a Sebastián Yatra sonando en el puesto número 7 de esta semana. ¿A dónde van? Junto a Álvaro Díaz, ubicándose en el puesto número 7, canción que la semana pasada ingresaba al ranking. Sí, tal cual te lo digo, la semana pasada ingresaba al puesto número 22. Llevo tu voz en mi voz. Ahí estamos escuchando a Juanes. La semana pasada esta canción ubicaba justamente el puesto que acabamos de escuchar. La canción Vía Láctea ubicaba el puesto número 7 de Juanes la semana pasada. Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de descensos. Puesto número 25 para Juanes. Au, au. Muy pocos votos esta semana a comparación de lo que venía Juanes. Puesto número 25 esta semana para Juanes. Recordá que esto es infaltable. Tus votos tienen que estar todas las semanas, www.las20másvotadas.com. Allí registrás tu voto de lunes a viernes y también los registrás en las redes sociales esta semana, desde el lunes, ten en cuenta que siempre votás de lunes a viernes. Desde este lunes vas a votar en Instagram, buscando la foto, instagram.com/las20másvotadas. Cada me gusta, cada comentario vale en la foto de tu artista favorito o vos utilizando el hashtag las20másvotadas. Vamos a volver a hablar de nominados. Todas las semanas te tenemos que presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Tenemos 3 hasta el momento. Tenemos a Abel Pintos haciendo Piedra Libre. Escuchamos a Bustamante haciendo Héroes. Escuchamos a Primrose haciendo Lotería. A quien vamos a nominar ahora es a Elvis Crespo. Elvis Crespo, que saca esta nueva canción, se llama La Casa de Ramón. Escuchalo y si te gusta, entonces a votarlo. Elvis Crespo, La Casa de Ramón, es el cuarto nominado para ingresar al ranking. Mi cuerpo se estaban presentando. Le pregunto yo su nombre a él. Ella me contesta, se llama Estrella. Le dije que tengo ganas de bailar un poco. Me dijo no la ven, porque esto está sabroso. La vuelvo loca cuando la bailó. La vuelvo loca cuando la tocó. La vuelvo loca cuando la bailó. Que a ti te...